fuerzas, por favor. Quiero olvidar esta traición. Dos cervezas, por favor. Quiero olvidar esta traición. Quiero olvidar, quiero olvidar. Falso amor, quiero llorar. Voy a llorar, voy a llorar. Falso amor. Por favor.